Saludos a todos los que escuchan el informativo Farco. Este viernes 27 de mayo, los periodistas mendocinos se manifestaron por las calles de esta ciudad para repudiar las modificaciones que presentó el sindicato de prensa, dirigido por Roberto Pico, al convenio colectivo de trabajo. Escuchamos la palabra de Cruz Calvet, miembro de Periodistas en Alerta. Van a estar apoyando esta causa y juntos van a marchar con nosotros, lo cual nos parece muy bueno. También hemos recibido adhesiones de muchos puntos del país, de los periodistas del Sindicato de Periodistas de Ushuaia, de Entre Ríos, de San Juan, de San Luis. Es más, ha venido gente de San Juan y de San Luis para apoyar la marcha, porque también la conducción del sindicato quería apropiarse de los sindicatos de estas provincias y hacer un sindicato de Cuyo, ¿sí?, sin el consentimiento de esta gente. Así que realmente tenemos el apoyo de mucha gente y también de la Federación de Prensa de FATPREN, que se ha hecho presente también en el Ministerio de Trabajo haciendo algunas presentaciones para que esto no siga su camino o el camino que quieren algunos. La marcha partió de la esquina de Eusebio Blanco y Mitre y, además de periodistas locales, se hicieron presentes estudiantes de comunicación social y compañeros de la CGT y la CTA. Luego se dirigieron a la sede del sindicato de prensa y terminaron en la puerta de la legislatura, donde se entregó un petitorio a los diputados solicitando que no se homologuen las modificaciones hechas por el sindicato al mencionado convenio colectivo. Hay un acuerdo por las espaldas de los trabajadores y creemos que el momento para hablar era hace más de un mes. Recién ahora se acuerdan o se dan cuenta de que han firmado algo que iba en baja, que iba en detrimento de los trabajadores, porque este nuevo convenio marca claramente que los salarios se deben fijar por empresas, una aberración legal lisa y llana, porque no puede ser que una empresa pague un sueldo y otra otro, y esto no solo afecta a los trabajadores de prensa. Si el Ministerio de Trabajo homologa una cosa así, estaría perjudicando también a todos el resto de los convenios, porque estaría dejando un precedente nefasto, ¿sí?, para futuro. Realmente estamos seguros de que el Ministerio no lo va a homologar, que el 1775 va a seguir en vigencia como está en vigencia actualmente, no tenemos duda de eso, pero queremos hacerle saber a toda la población, porque ustedes saben, cuando hay paro de camioneros, cuando hay paro de transporte, cuando hay paro de maestros, nosotros los periodistas estamos ahí comunicando y contándole a la gente. Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria La Mosquitera de Bermejo.